todo. En mi mente de tu cuerpo y también de tu todo. Ya tú me conoces. Ya quieres que te lo metan en todas las poses. Bebiendo roce. Noche de tequila con las 512. Bebecita, yo la conozco. Ella no es de la que habla con cualquier loco. Ya pude coco, por una foto. En mi mente de tu cuerpo y también de tu todo. Ya tú me conoces. Ya quieres que te lo metan en todas las poses. Real hasta la muerte, baby. La olea, no era igual que yo. Al que yo.